taste the injection, kicking in, feel the effects in a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest like bam. Now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 69. Que pasen al fondo. Facción a coral, ¿eh? Sí, sí. Esto es una fiesta hoy, ¿eh? Festivalote. Estamos en el límite de lo permitido, ¿eh? Estamos todos los seis. Para tener una habitación, estar en una habitación de 2 metros cuadrados, 6, está muy bien. Bueno, es lo que tiene el fondo, que tiene estas medidas. Tenéis que compartir el micro más amistosamente vosotros dos. Hostia, yo es que soy bastante peligroso. Bueno, pues ya lo estáis escuchando, es el becario ha venido después de, no sé si 50 programas. Es que he estado en casa un poco confinado. Confinado y guardando las medidas de seguridad con todos, menos con Vietnam, que está a su lado. Ya, pero voy con mascarilla. Es el único caso en el que estamos más juntos. Sí. Mascarilla, pero en Santa Coloma. En la barbilla. En la barbilla. O en el codo. La del codo es Thor y la tenemos aquí. Bueno, es una habitual ya, ¿no? Sí, sí, sí, yo no fallo nunca. No, no suele fallar. No. Los que no fallan tampoco, bueno. Vaya. Vaya. Vaya. No, no, uno de los que no falla nunca es Lon. Buenas, buenas, buenas y lluviosas tardes. Sí, sí. Y Eustaquio Smith, que hoy ha vuelto. He vuelto, he vuelto. Con todo el miedo, está en la punta de la mesa. Sí, pero he traído justificante, ¿eh? Se me pide más justificante aquí que muchos trabajos que he tenido, ¿eh? Visto lo visto. Y como para no venir, porque luego, a ver, este, el otro que no viene, seguro que tiene excusa, ¿sabes? Bueno, pero ya estoy aquí. Muy bien, muy bien. Pues hoy estamos el equipo completo. Habrá un poco de fallo de audio por allí, por el fondo, porque. Tú tranquilo, yo le quito el micro al principio y ya no lo he pillado en toda la puta, en todo el puto programa. Tranquilo, porque lo puedo apartar y es mío entonces. Dar un buen codazo. Vamos a tener epiblas, me parece, durante el programa. Epiblas compartiendo micro en pleno estado de alarma. Bueno, son de la unidad familiar, epiblas, además. Claro. Tú no eres la misma habitación. Ah, bueno, vale, claro. Por eso. No, ah, pues nada, pues podéis comer la boca. Bueno, primero pedir disculpas por el último programa. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue bastante lamentable. No es tan malo, quizás no es de los mejores que se han hecho. Bueno, pero no está malo. O sea, yo ya tengo un nivel de exigencia que para mí eso no es permitible. No estuvo tan drástico como lo pintáis. Hombre, fue cutre. Tengo que contaros que yo en mi confinamiento no lo he escuchado. Entonces, yo lo único que sé que es malo es por el grupo que tenemos intergrupal, por decirlo de una forma. Y claro, hostia, lo iba a escuchar, pero empecé a escuchar vuestras opiniones de. Que estabais en directo, que lo habíais sentido en vuestra piel. Yo no lo he escuchado tampoco. Y digo, pues oye, me lo voy a evitar. Digo, bastante jodido estoy, que estoy en casa. Que si del único yo que lo he oído. No, yo bastante sufrí ya haciéndolo, sí, como ya, para luego volvérmelo, claro, a poner en mi casa. Es que sabes eso que dices, pero hostia, estamos locos. Vaya mierda de programa, hostia, flojo, no sé qué. Digo, pues oye, pues me voy a ver, yo qué sé, el Vicente Fuentes. Pero que estoy deseando acabar este. Para ir a casa y escucharlo. Bueno, Este de hoy. Ahora que has dicho de grupo, el interno que tenemos nosotros, podemos decir a los oyentes que opinen. Si quieren, tenemos un canal abierto de Telegram al que podéis apuntar. Sí. Pasen al fondo, tan fácil como esto. Y bueno, podéis opinar sobre el anterior programa, sobre este, y bueno, lo que se puso en el tweet. Nos podéis felicitar, mandarnos a la mierda. O recordaros que hay un password para entrar. Hay un password para entrar en el grupo, tenéis que poner la musa naranja. Bueno, estas son las aportaciones aquí del amigo. Le hemos dicho justo antes de empezar que no hiciera cosas que no entendiéramos. Que no hiciera esto. Pero él también ha dicho desde el principio que lo de la musa naranja iba a salir. Sí, y no sabía cómo ni cuándo, pues él lo va metiendo. No sé, me gustó mucho. En el grupo de Telegram, los que están ya lo han visto que me grupo fijé de Telegram. En lo de la musa naranja lo puse, digo, hostia, me encanta, me muero de amor por la musa naranja. Si tengo una tercera hija, la llamaré musa naranja. Bueno, estamos. Tú no tenías ya 3 hijas, yo me he perdido. Es verdad. No, hostia, es que la pequeña es que no hace mucho ruido. De hija 1, hija 2, hija 3, seas tú. Eso, desde. Sí, sí, se casan así. A ver si ve la unidad familiar, va a ser muy unidad familiar. Por eso compartí micro. Bueno, pues eso, lo del Telegram está ya un poco en marcha, ¿no? Está funcionando, tiene un bot ahí que está a tope. Ya, tío, eso del bot, yo no lo entiendo eso, ¿eh? Yo tampoco. Yo tampoco, me vuelve loquísima, no sé. ¿Pero ha desaparecido el bot de fondo o no. Está también? Habían, es que tenemos varios. Tenemos el de fondo, teníamos el de Parlón y ¿cuál era el otro que teníamos que también no, fue? No, el Mirai. Es un solo bot que hace todo. Es un bot que hace todo. Tenemos es un multibot. Hashtag, que son estos, era Parlón, el Mirai. ¿Fondo? Fondo, pero fondo funciona porque yo la última vez que puse fondo no me... Sí. Yo creo que habría que hacer el de tu cero loco. Tu cero loco, bueno, lo hacemos ahora. El bot es para que no se cuele muchísima gente de golpe, porque nos ha pasado que en el grupo de Telegram de otro podcast que escuchamos Eustaquio y yo habitualmente, que se colaron 1.500 en una tarde y eran todos cuentas falsas y con propaganda islámica. No sabemos sí, muy bien. Muy bestia, además, pero en una tarde, además. Después de rollo, me desperté de la siesta de repente. Chicos, lo estoy mirando y hay 14 miembros, yo creo que lo podíamos mirar. Ah, y el bot impide que pase eso. Sí. Filtra. Ah, qué gracia. Es que da la bienvenida automática y todo eso. Yo sé que se hace a eso, pero ya todo lo que he visto en el grupo, ya ni idea. Bueno, invitamos a los oyentes, que digan a los oyentas, a la audiencia en general. A las dos oyentas que tenemos en el grupo. Bueno, pero me refiero a las personas que no están todavía en el canal. A que lo miren y. Bueno, y me lo expliquen, por favor. No. Y que le digan a sus amigos que se metan en el grupo, que a ver si va. Porque si aquí somos 6 y en el grupo somos 14, solo hemos engañado a 8, que posiblemente... Y yo tengo 8 perfiles falsos. Y posiblemente sean nuestras parejas, o sea, 12, solo se han metido 2 que no son... Bueno, la verdad es que hemos ganado algo, porque antes solo teníamos a Matías, que era el único que interactuaba con nosotros en redes. Ahora por lo menos sabemos que hay 8 personas más que quieren saber algo de nosotros. Pero cuenta que 6 son nuestras parejas. O sea, solo está Matías y alguien más. He de confesar que mi pareja no, ni escucha el podcast ni mira esto. Me suda un huevo. Somos dos ya. A ver, si no lo escuchamos ni nosotros mismos, pues... Claro, no, que no vamos a pensar que lo escucha nuestra pareja. Mira, no entréis en el canal. A tomar por culo. Para que sí, entrad, que es muy bonito. Es muy bonito tener un contacto así directo, que un miércoles a las 3 de la mañana no puedas dormir, se te ocurra algo y lances algo por ahí. No hagas eso. Escucha, el bot tiene cientos de comandos y uno de ellos es silenciarlo por la noche. O sea, le puedes decir que quede en silencio por la noche. Sí, yo lo tengo desde el Telegram. Bueno, general, yo lo tengo silenciado. Lo tenéis silenciado ya, por defecto. Pero si pasara que no lo tienes, el bot puedes decirle de 10 de la noche a 8 de la mañana silenciar los avisos. Bueno, ¿Y eso se puede hacer con los hijos? Sí, claro. Sí, o cloroformo. ¿Habéis dicho que Matías... Bueno, Matías es nuestro oyente VIP. Sí. Estaba pidiendo de venir. Premium. Y nos ha hecho una propuesta también en el grupo este que estamos hablando de Telegram. Si queréis, lo escuchamos. Sí. Porfa. A ver. Yo creo que para los que somos los que seguimos el programa habitualmente, podemos hablar con el ayuntamiento y decirle, oye, hacemos un programa especial en el Sagarra, que podemos mantener la distancia de seguridad perfectamente y lo hacemos así. Y vamos todos, nos ponemos caras. Bueno. Siendo 14 como somos, el Sagarra nos da como un asiento y 7 libres alrededor. Son 500 plazas el Sagarra. O con espacio lo podemos hacer en el Yesterday. Podemos reabrir el Yesterday, ¿no? Que sea una de esas de sus funciones solidarias, ¿no? Una jornada, que sí. Que se solidarice con nosotros. Hombre, mira, tomamos la idea. Deja de coger ahí. No toques el plástico. Tomamos la idea, Matías. Intentamos que el becario haga la instancia, a ver si por una vez lo hace. Yesterday, 12 causas, 12 oyentes. Gracias, Yesterday. ¡Fuerza! Pues nada, Matías es nuestro. nuestro oyente más implicado. Si este hombre se implica en todo como se implica con nosotros, no. Es imposible que se implique con todo como con nosotros. No tiene tiempo. Yo le empezaba a seguir en Twitter y tiene un rollo con el baloncesto que a mí me empieza hasta a dar envidia, porque no, yo nunca he sentido tanta pasión con algo. Ah, pues a lo mejor lo conozco. Yo he jugado baloncesto toda mi puta vida. De pelota, yo era muy pelota, era de rollo. Muy bien, chicos, lo hacéis muy bien. De pelota. Uy, callaos un momentito. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Al Telegram. Qué bonito. Nos faltan 999.984. Buena. Agilidad mental. Bueno, el grupo está abierto, caben 200.000 personas en el grupo de Telegram. Seguir compartiéndolo y... Tu santaco, sí. Y mal. Sí. Total, solo hemos hecho un tweet y se han colado 8. O sea que... Oye, si caben 200.000 y hay más de 500 casos de coronavirus por oyente, ¿nos confinan como Madrid? No he entendido la pregunta. No entender. Tú dile que claro y ya está. Sí. Hostia puta, en serio. Tratadlo bien. Que no si va a pasar no, de becario en su vida. Que si no, no va a volver. A ver, por las ideas que tengo, puedo pasar de becario a bombero. Es la única opción que veo en mi futuro. Con las ideas que tienes, puedes ser alcalde de Madrid. O de Masnou. De Pamplona. Masnou, ¿qué ha pasado en Masnou? No, que el pavo lo pillaron borracho. Manlleu. Ah, Manlleu, eso. Empieza por Man, sí. ¿No? Era un superhéroe, Man. Pues en vez de No, pues Manlleu. Que el Nata, después de una semana, no, ¿qué coño una semana? De una tarde de confinamiento en Montserrat, ha dicho que ya no dimite y que va a hacer un libro de su experiencia. ¿Y la Parlón cuándo va a empezar a beber? Pues podría hacer un libro de su experiencia, de sus cosas. Bueno, pero está bien que los alcaldes beban y se emborrachen. A mí no me parece mal. A mí tampoco. Claro. Bueno. O sea, demuestra que son personas como nosotros. Sí, a mí me parece bien que se emborrache su tiempo libre. Sí, lo que me parece curioso es que después de una tarde, primero dimita y después de una tarde diga, no, ya no. Es que Montserrat es muy mágico. No, pero en el momento que dijo, me voy a ir a Montserrat a pensar lo que he hecho, ya se sabía que no iba a dimitir. O sea, que cuando conduzca borracho le pegue a los Mossos de Escuadra, como el alcalde de Badalona, no hay problema. Pero, ¿por qué tenemos barbaridad? ¿Ha pasado algo en Santa Coloma estos días o qué? Que baja las temperaturas. Que llueve. Que llueve. Parece que llueve. No, bueno, lo único que he leído por ahí una noticia, que somos una de las ciudades más seguras de España. Sí. El tráfico, no sé qué, o siniestralidad vial. O... ¿En serio? ¿Solo hay accidentes de coches de tuseros? No lo sé, pero es súper raro, o sea... Pillan como demuestra Estocolmo, que tiene un 0,7 de siniestralidad en Europa, como un modelo a seguir. Está cerrado todo el rato. Es un ratete, de sí. Ah, ya me he perdido. Dificultades. Estás por Estocolmo, Sí, que tiene un 0,7 de siniestralidad vial y Santa Coloma tiene un 0,51. Ya somos un ejemplo para... Bueno, teniendo en cuenta que si solamente tienen en cuenta los accidentes de tráfico, mirando que solamente podemos ir casi a 20 por hora por la ciudad porque el tráfico es insoportable, pues tampoco tiene mucho mérito, la verdad. Bueno, pero contando que la peña se salta los semáforos, que cruza sin mirar, que no sé qué, que hay un montón de peña. A 20 por hora andando yo me he comido farolas, ¿eh? Y me he hecho daño. Y ahí me quedé, en una me quedé. La verdad es que sí que hay una cosa que me mola, que es que intentemos dejar de o que se potencia, aunque sea poniéndolo complicado, el coger el coche en la ciudad. Porque ya es una puta mierda la ciudad con lo que tenemos, con la circulación que hay, es terrible. Y caminando esta ciudad se hace súper guay. Sí, ¿no? Y coger los patinetes eléctricos, que son súper seguros. O sea, los patinetes eléctricos es otro tema ya, que si queréis hablamos en otro programa, porque menuda tela. La última vez que hablamos de algo de esto, hablábamos de los patinetes esos que eran en paralelo, que decíamos que la piba con las manos o algo así. Esto hace ya 3 años igual, o dos. Seguimos con las noticias. Que no tengo más noticias. Ah, bueno. No, vale. Y hasta aquí las noticias. Bueno, creo que he leído que le han tumbado en el pleno del ayuntamiento la propuesta de Ciudadanos de esto de los Ocupas. Sí. Que es verdad que estaban súper preocupados los ciudadanos con el tema de los ocupas, sobre todo con el tema de gente que yo ya había escuchado que habían salido. Es más, creo que se llama Federico García Lorco, que salió a comprar tabaco una mañana y cuando llegó se encontró a 27 ocupas dentro de su casa. Y bueno, claro, con todas las leyes que hay hoy en día, pues nada, pues ahora Federico García Lorco le sigue pagando la hipoteca y aparte le pasa manutención a los hijos de los 27. Y gracias a Ciudadanos, que está luchando contra el tema, pues eso, que Federico García Lorco sigue pagando. Más noticias de actualidad. Tiran una masía histórica en la calle Santa Gemma. Están destruyendo el patrimonio histórico de Santa Coloma. Bueno, en este caso ha sido el propietario que la ha vendido, ¿no? La ha vendido a una promotora. Pero bueno, pero hay leyes en otras ciudades, no sé si en esta, de que hay leyes que protegen el patrimonio histórico o arquitectónico de las ciudades y no te permiten vender o reformar fachadas y tal. Cosa que en Santa Coloma es que de hecho lo. O sea, no es que tengamos, no tenemos casco histórico, pero si encima las cuatro cosas que quedan antiguas las venden o las tiran, pues es una lástima. No, bueno, casco histórico sí que tenemos, porque lo que pasa es que está súper reformado y ya de histórico queda poco. Ya de histórico no tiene nada. Casco. Pero bueno, sí, es casco. Bueno, tenemos todas las casas de los aragoneses de la calle Padró, ¿eh? La calle Padró. Esas casas que hay al lado del ayuntamiento de calle Padró, que era de gente de Aragón con pasta que venía a pasar el verano a Santa Coloma. Esto creo que era a principios del siglo XIX. Venían aquí porque había en verano venían a comprar a comer fresa porque los campos de cultivo de Ala de Río estaban llenos de fresa. Y esto, todas estas casas eran veraniegas y venía la peña a pasar el verano, se pasaban aquí dos meses y después se volvían a Aragón. Bueno, supongo que debe haber algo más interesante en Aragón ahora. ¿Y se las comían con nata? Melocotones, de la fina, ahora. Que todavía estaba de la fina. En el 1814 estaba la fina allí con sus vacas. Santa Coloma, ciudad de vacaciones. Y fresas. Seguimos con las noticias de actualidad. ¿14 no te parece actualidad? Unos desalmados arrancan unos carteles de Ciudadanos en plena pandemia. Los hechos sucedieron la noche del miércoles. Estaban enganchando carteles Salva de Ciudadanos y cinco militantes más. ¿El trotskista? Y lo vimos y los sacamos. ¿Qué estaba el 100% de los militantes de Ciudadanos, ¿no? De Santa Coloma? Bueno, de Santa Coloma igual vinieron de Mataró o algo así, porque las elecciones ya tuvieron que venían 10-12 y la mitad no eran de aquí, porque no reunían para jugar un partido de fútbol los de Ciudadanos. Y tenemos acción deportes en las noticias. ¿Ha pasado algo con la grama o con algún equipo de deporte de estos de fútbol sala o de baloncesto o algo? ¿Se siguen haciendo? O ya no? Nuestro corresponsal Rafa Bueno no se ha informado de ninguna novedad de la fundación. Aparte hemos pasado directamente al tiempo. Bueno, ya hemos hablado del tiempo del principio. Bueno, sí, hemos descubierto una cosa, que es el Relaciones Públicas o algo así, ¿no? ¿Relaciones públicas? Sí, sí, sí. Es el Relaciones Públicas, o sea, estamos en contacto con él para meter una falca ahí o poner un letrero en el campo de la fundación con pases al fondo. Que nos apañe una Kelme. ¿Una Kelme? Sponsor de... una chupa, guapa. A ver, pues ya hemos averiguado de qué trabaja la fundación. Ahora ya solo falta contactar con él y hacerle una entrevista. Nos puede poner, él nos puede poner un cartel en el campo y nosotros podemos meter. Comparto aquí tu ilusión. Una falca de la Fundación Esportiva Grana. Grana. Grana. Bueno, en grama. Bueno, dejo el chiste que lo dejo en el aire. Y hasta aquí la actualidad, ¿no? No tenemos nada más, ¿no? El tiempo. Yo estoy hecho, ya, ya hemos hablado de el tiempo, ¿no? ¿Nos falta el tiempo? Ya, lo primero, ya el hemos tiempo hecho. Parece que llueve. Bueno, pues hemos estrenado una sección de actualidad mucho más dinámica, ¿eh? Pero así, sí. Improvisada totalmente. Totalmente cierto, ¿eh? Vamos a poner un tema musical, que es una petición que hemos hecho también a través del grupo de Telegram. Ese grupo está petándolo fuerte. Y un oyente, además es oyente. No decimos nombres, da igual, ¿no? Nah.

ayer no vine. Un film de ciencia ficción del año 2014, dirigido por los hermanos Spieri. Y bueno, escrito por ellos también, aunque basado en un relato corto de Robert E. Heinlein del año 1959. Esta historia lo que nos viene a contar un poco es las andanzas de un viajero en el tiempo que se trabaja para una agencia secreta del gobierno, según nos dejan ver. Y bueno, en un momento dado, pues coincide con hombre. Bueno, este hombre está interpretado por Ethan Hawke y coincide con otro hombre en un bar, interpretado por Sarah Snook. Y sí, habéis ido bien. O sea, está interpretado este hombre por una mujer, porque en este punto de la historia lo que hace es contarle, pues, que cuando en un punto pasado. Va a haber spoilers, porque esta película sin spoilers no sí, se puede. Sí, no, es del año 2014. Si no, bueno, pues paséis para adelante. Y si no, pues bienvenidos seáis. No sé. Lo que nos viene a lo que viene a contarle este hombre a este otro hombre, al agente secreto, lo que viene es que cuando era mujer se quedó embarazada de un hombre misterioso que la dejó abandonada con la criatura y le jodió la vida, básicamente. Y bueno, a partir de aquí el viajero en el tiempo le propone acompañarle en un viaje en el tiempo, diciéndole que cree conocer la identidad de este señor abandonador. Y bueno, a partir de ahí la película ya se lía mucho, mucho, mucho, y por eso, bueno, prefiero un poco que me comentéis vosotros y vosotras, porque es muy complicado de explicar, de entender. Prefiero que vayamos soltando pinceladas con spoilers que vamos a hacer, porque es que la película, si no, no hay por dónde cogerla. Si no, ya se habría acabado la butaca ya, el bocate, va a decir. A mí me hubiera gustado que hubiera venido mi mujer, porque... Por cierto, coincidí con ella y me dijo que la había visto. Me hubiera gustado que hubiera venido porque ya he estudiado filosofía en la universidad. Y, hostia, tío, ella la vio primero, después la vi yo, estuvimos hablando y tal, y me quedé como de rollo sin palabras de todo lo que me sacaba, ¿sabes? De rollo de la película, que yo con mi mente básica, enferma, plana, terraplanista y becaria, no, digo, en serio, tío, hostia puta, es verdad, ¿sabes? Era de rollo, o sea, me hubiera gustado mucho. Es más, ha estado a punto de venir hoy, lo que pasa que teníamos que, para el zulo este 2 metros, teníamos que firmar una hoja y no. Dado palo, pero muy heavy la peli, muy heavy. Podéis empezar a soltar spoilers ya, o sea, sí. Vale. Yo tengo que decir que la empecé a ver y al principio, o sea, tenía como, iba viendo la película y lo que explicaba era como muy tonto, o sea, me estaba entreteniendo, pero el argumento era como muy tonto, como el nombre ya de terrorista fallido, ya me digo, uy, mal empezamos. Que hubiera... Bueno, voy a empezar a soltar cosas. Sí, sí, suelta. Que hubiera chicas voluntarias para que los hombres que se desfogaran cuando fueran al espacio. O sea, muy yo, fuerte. Yo ahí me quedé... Bienvenido al mundo. Yo ahí me quedé, digo... Eso ha existido seguro. Esto aparece en el relato también. Y de hecho, la agencia en inglés es algo como... Bueno, son unas siglas que lo que quiere decir... el acrónimo es HOR, o sea, putas. Básicamente. Un momento, ¿me estás diciendo que esto existe de verdad? No, te estoy hablando de verdad. A ver, por favor. Estaba flipando. ¿En serio no crees que esto existe de verdad? Eso me sorprendería. No puede ser. Por cierto, lo que a mí me ha sorprendido es que sea un relato corto. 15 páginas. ¿Qué dice? Un relato de 15 páginas. No me lo creo. Y está, o sea, todo, ¿eh? Ese básicamente. Pavo es un puto crack. Lo único que no estaba en. Es un clásico de la ciencia ficción, Robert Heinlein. Y lo que no estaba incluido en el relato es toda la trama del terrorista. Se nombran a un párrafo como que hay un terrorista por ahí y tal, pero no se le hace nada de hincapié como se hace aquí. Que. Yo también te digo una cosa, que un momento en la película que no entendía, en toda la trama que había previa, que ya se empezaba a intuir por cómo iba el tema, el terrorista era como, a ver cómo enlazan esto, porque no lo pillé. Y bueno, la verdad es que la sorpresa final es interesante. A mí yo creo que es lo que más me ha sobrado, lo de la sorpresa, precisamente lo que no está en el este, porque es como bueno, vamos ahí a pelo y a lana. La historia. Yo tengo que decirte que yo no lo estaba pillando, pero de repente, claro, yo la estaba viendo, mi mujer ya la había visto antes, y cuando empezó, o sea, cuando estaba viendo la peli y ya empezó ella. A ver si adivinas quién es el terrorista. A ver si adivinas quién es el terrorista. Claro, pues, obviamente, digo, es él. Claro. La historia, bueno, lo que viene a decir es un poco que, bueno, el hombre imposible. Este hombre que era antes mujer, al viajar en el tiempo al pasado, conoce a su yo del pasado femenino, fecundándola. Y genoma A más genoma A igual genoma A. Es decir, que es la Santísima Trinidad, o la Friquísima Trinidad en este caso, quizá, porque es madre, padre e hija, son la misma persona. Y es, bueno, un bucle. Te olvidas decir que, como está la máquina de tiempo, te llevan al bebé al principio. Exactamente. En el año, digamos que en el año 1945 se supone que nace de ella, Jane. Y en el año 63 se conocen Jane y John. Y en el año 64, una vez ha nacido, este hombre, que es el camarero, Ethan Hawke, es el que lo secuestra al bebé para llevarlo al final. O sea, para llevarlo a 1945. O sea, todo esto viene un poco vinculado a una tendencia filosófica, que es el solipsismo, que viene representado como la serpiente que se... Me lo explicó todo. Sí, ¿no? La serpiente que se muerde la cola, y lo que viene a ser un resumiendo es como que no puedes afirmar nada que no sea tu propia existencia. O sea, es algo egocéntrico, bueno, tan egocéntrico como ser tú todo, en este caso. Bueno, sí. Como para enamorarte tú de ti. A sabiendas, además. Ya, es ahí. Heavy. No, además es... o sea, es como muy sincero. No es una patraña, es... Eres guapísima. Se sorprende. Sí, eres guapísima, es claro. Yo recuerdo cuando era mujer y recuerdo la mala autoconcepción que yo tenía de mí misma. Exacto. Y ahora te estoy viendo, eres guapísima. Te lo tendrían que haber dicho mucho más. O sea, es real. Exacto. Es como me como a besos. Es bastante más real que una paloma empotre a una mujer en un en un Belén. Sí. Bastante más real. Sí. Y bueno, cierto es que, bueno, por supuesto es una obra de ficción y... ¡No jodas! Bueno, perdona, pero aquí alguno no lo había quedado muy claro al principio. A la mierda todo ya. La Tierra no es plana, lo siento. Y bueno, sí que hay cosas que están hechas en pro de la historia. Y claro, hay cosas que sí que se quedan un poco en el aire, sobre todo en la película, en el como por ejemplo, se pueden, a ver, cosas en el aire, puede ser cuando por ejemplo cuando se quema la cara, cuando sí. Se quema la cara, que él es, ya es, cuando él se quema la cara, él ya es agente de la agencia. Sí. Entonces está con el tiroteo con el terrorista, pero a la vez, cuando pasa en el otro lado, él todavía no es el terrorista. Sí, es que no sé, yo la parte... No, hay cosas que no... La parte que no, pero hay un momento al final cuando él está hablando con el terrorista que le dice, ¿verdad que no dejaste la máquina, verdad que no devolviste la máquina del tiempo? Es porque él ya sabía, el terrorista ya le estaba diciendo, vas a acabar siendo como yo. O sea, que sí que ese viaje del terrorista es posible gracias a eso. Sí, bueno, en teoría si no lo hubiese matado, se supone que... Pero lo que pasa es que esta parte, como es ya la del final, añadido, y encima se explica, yo explico, a mí se me queda un poco en el aire. Sí, pero la cara quemada es necesario para que el prota no reconozca al mismo prota cuando se encuentran en el bar. Sí, porque lo que pasa, cierto, es que la chica esta se parece mucho a Leonardo DiCaprio. Yo sí, al principio tuve mis dudas. Totalmente. Digo, hostia, tío, si es Titanic. Como tío, alguna vez convertido en tío, han cogido el modelo de... Por cierto, la tía está espectacular, lo hace de puta madre. Muy bien. La tía lo hace muy bien. Yo no estoy de acuerdo. Venga, ahí, ya esperaba ahí. O sea, cuando en la conversación, al principio de la película, la conversación en el bar, cuando el camarero se sorprende de que sea, o que había sido una mujer, dice... No te sorprendas, o sea, tanto. A ver, tampoco... Lo sabíamos todos. Tampoco hace falta, o sea, se ve muy... Que es una tía. Aparte, supongo que hasta el actor de doblaje es mujer. Sí. O sea, que incluso se nota demasiado hasta en la voz, de que es una voz impostada. O sea... A mí es como que todas esas cosas cuando me rellizcan, cuando me patinan. Pero tengo que decirte una cosa, es que él no se sorprende realmente. O sea, él hace ver que se sorprende, claro, porque él sabe que él es él mismo. Sí. Por eso, o sea, claro, el toma de, uy, sí, claro. No, sí. Es el rollo de decir, hostia, te estoy llevando a mi terreno porque tengo que iniciar esto y tú tienes que hacer esto. Vale, a mí otras cosas que me patinan es todo para qué. Ya, para que te lleves a comer la cabeza. ¿Todo no, para qué? Porque es un círculo, es lo de la serpiente esta, que, o sea, nunca acaba, pero ¿para qué? O sea, ¿esa agencia qué es lo que pretende con esto? Nada, es que no queda claro tampoco. Yo entiendo que la agencia debe tener más casos aparte de este. Yo entiendo. Que le puso cachondo al tipo este del bigote y decir, mira tú qué divertido que voy a tener aquí. Entiendo que todo tiene que ver para. O sea, que todo va en pro de. Ten en cuenta que. De conseguir parar al terrorista fallido este. Ten en cuenta que esta. Pero que no, yo tampoco le veo. Esta agencia, ten en cuenta que tiene que pagar seguridad social, entonces tendrá que tener más trabajadores. Y tendrá más casos abiertos. Porque al ser una agencia de viajes en el tiempo, ¿serán contratos temporales? Claro, pero serán contratos temporales o indefinido continuo. Le habrán hecho un ERE durante la pandemia. Pero en realidad se ahorran contratos, es solo una persona, cuatro personajes. A tres turnos. Solo un contrato. Pues pandemia. Hay un momento en el que están los tres en el mismo instante, es decir, el John antes de quemarse la cara, el terrorista fallido y el Ethan Hawke, que es bueno, el camarero, que le podríamos llamar el camarero, están los tres en el mismo momento. Cuando se le quema la cara al tipo, John. Creo que están los dos solo ahí. Yo creo que hay un momento que están los tres. Bueno, hay un momento de tres cuando están en el banco y sí. El otro aparece. O bueno, cuando lo transporta y se junta. Y hay otro momento de tres que es cuando deja la niña en la puerta, ¿no? Que no. También está la. ¿No? No, ahí no. Es previo a eso, cuando se conocen Jane y John. Casualmente, avatares del destino. Sí, avatares, nunca mejor dicho. Y está el otro de fondo, mirando. Que es que, bueno, que no sé si ha quedado claro, pero es que el terrorista, el barman, la madre, el padre y el hijo son todos la misma persona. Es que pones a alguien pajeándose y parece una película de curas. Y bueno, esto es. Yo creo que es necesario enviar la imagen esta que has enviado tú de salto temporal para entender por dónde va el tema cada uno. Queda clarísimo, mira, ya lo vais a ver. Un plus más para el grupo de Telegram. Está si queréis bien, entender sí, de si qué cojones entender, estamos hablando. En el Telegram está todo resuelto. Yo me lo he tatuado. Yo le diría a los oyentes que pese a que haya escuchado esta conversación sobre la película, como no se han enterado de nada, porque esta película es sin. Lo explicamos como el culo también. No, y porque no se entiende, la pueden ver, la pueden volver a. O sea, la pueden ver que ¿también? Les van a sorprender. Porque a mí me pareció una película con un argumento súper absurdo todo, pero que es entretenida. También te digo que es más disfrutable el segundo visionado, ¿eh? Yo lo he tenido que ver tres veces igual. Pero la primera te quedaste dormido. No, bueno. ¿Qué fue la segunda? La primera la vi hace años. Y. Como esas películas que olvidas, que no te acaban de convencer, pues no recordaba que la había visto hasta que te la pones y dices, ah, sí, esta la había visto. Y tenía algo más que decir que se me ha olvidado, o sea que no, igual no merece la pena. Bueno, pues si no tenéis algún apunte más. No, que la vean que vale la pena. Sí, merece la pena, me hizo una película. Que la vean, pero que no se fumen un porro antes, porque entonces ya pueden fumar en colores. No, que se lo fumen. O sí, tienen. Yo que sé, a lo que quiera. No la he tenido porque voy a fumar, no porque no pille nada. Vale, sí. Bueno, antes de pasar página, recomendar que, bueno, ya probablemente ya sean conocidas estas tres películas, también un poco similares, que son sobre viajes en el tiempo, paradojas y así, que una es Primer, otra sería, bueno, Looper, que ya tuvo su boom hace unos años, y también no dejar de recomendar de Nacho Vigalondo, Los Crímenes. Y bueno, dicho esto, y para. Tenemos una en el cine, en cartelera, la de Tenet, ¿no? Ah, Tenet, bueno, sí, también. Pero el Tenet es que no son viajes en el tiempo. Es de gente que viaja para atrás. Es que es otro. No vamos a abrir eso. Bueno, hablamos. Y bueno, y simplemente, bueno, lanzar una pregunta también. Si la queréis responder en el grupo de Telegram, pues ahí está. A vosotros y a la audiencia. Y es, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Gallo. Eso dice la... Yo hubiera dicho el dinosaurio. De todas formas, bueno, propongo la película para el próximo. Y es, pues, no soy un hombre fácil. Una película francesa de año 2000. Estabas hablando de ti. Eso es otro. Eso también es, no vamos a abrir ese melón. No soy un hombre fácil. Esta semana traigo. No soy un hombre fácil. Año solamente 2008. Como me traigas farlopa, ya vamos para acá, ¿no? Trae algo de bueno, ciencia ficción, pero no. En realidad tiene un componente fantástico, pero es... ya la veréis. Vale. Pues vamos seguidos a la sección de Vietnam, la muy sección bien de hobbies. Que hace mucho que no la hacemos, así que seguramente no ni os acordáis cuál fue la última que hicimos. Pero sí que comentaros que hubo una petición, bueno, hubo dos peticiones, pero solo a una le he hecho caso porque la otra me la reservo para el próximo programa. Que es, me pidieron que mirara el tema de bonsáis. Y empecé a mirarlo, me lo estuve estudiando y tal, y llegué a un momento que pensé, algo está fallando aquí, porque no me llama la atención lo más mínimo. Y entendí por qué, entonces intenté equilibrar un poquito el tema. Porque, a ver, el tema del bonsái es el arte de equilibrar un árbol a una escala inferior a la normal. Uno de los detalles que me hizo gracia es que muy pocas mujeres del mundo lo practican, y que la aptitud es que necesitas para ser aficionado al bonsái es tener paciencia y gustarte el control, es decir, controlar mucho el entorno y el ambiente, porque lo que se dedican es a intentar impedir el crecimiento a partir de una manera forzada. Lo que ya hizo que a mí me chirriara todo fue que empecé a mirar gente que era afín o que era... Felipe González. Felipe González es uno de los tal, que ahí ya me tiro para atrás, pero lo segundo es que el emérito huido es otro de los fanáticos y tal. Entonces empecé a pensar, o sea, claro, esto es lo que me está echando a mí para atrás, que es un hobby que... Un segundo. ¿Podemos asociar que te guste los bonsáis a ir de puta? Podríamos asociarlo, sí. Claro, a mí era como demasiado control y no me molaba. Además, después recordé que me traía mucho a la mente el tema de las geisas, de intentar reducir los pies para que quedaran pequeños. ¿Has dicho geisas? ¿Podemos asociar a bonsáis y putas? Podemos asociarlo. Con lo cual decidí pasar del tema porque creo que es muy poco de nuestro perfil. Entonces, ¿en qué pensé? Voy a mirar otra que sea lo contrario. Y encontré una, la apicultura. De ahí las abejicas que están escuchando ahí de fondo, que es un grupo que se llama The Bobs con la canción de Killer Bee. Vale, la apicultura es la actividad dedicada a la crianza de las abejas con el objetivo de obtener productos elaborados por ellas, principalmente miel, polen y jalea. Cosas que difieren mucho del tema del bonsái. Para empezar, solamente cuidan. El colectivo de abejas se mantiene sola. Únicamente se necesita cuatro cuidados para que no le ataquen ni agentes externos y que vayan haciendo una producción mayor. Después, los apicultores, que son los que participan en este hobby, que hay tanto profesionales como aficionados, hay de todo tipo, hay de todas edades y sobre todo hay de todo género. Hay tanto mujeres como hombres y está bastante equilibrado. Además, para poderse iniciar en este proceso solamente necesitas tener una colmena, que es el recipiente donde se podrá mantener el grupo. Se necesitan un cepillo, unas pinzas para sacar los paneles que van dentro, un ahumador para que al tontar a las abejas se puede sacar, y un traje, que es lo único que hace que no acabes muerto por un ataque masivo de abejas, sí, que se ve que algún aficionado ha muerto. Lo típico que puedes guardar en el armario. Lo típico. Críalo en la habitación. Ya sabéis que normalmente miro cuánto cuesta las aficiones, en este caso lo he mirado. Entonces, si eres un aficionado, si quieres empezarte en este mundo, con unos 160-180 euros puedes empezar, porque una colmena te sale entre 40 la más barata y 95 la más cara. Un traje son unos 40 euros, parece que se ha sacado de Zara porque es muy barato para ser un traje de que parece que sea de astronauta. Con el gorro ese de sí, sí, decía también. Sí, sí, que yo creo que para el COVID-19 quizás hasta valdría la pena. Algunos sí. Es el mismo. No, porque tiene rejilla solo. Es verdad. El ahumador son unos 10 euros, el cepillo 5 euros y las pinzas 10 euros. Falta una cosa que es lo más importante, que es el núcleo, que es donde está la abeja reina, que es el primer colectivo donde empieza la colmena a crecer. Cuando dices colmena, ¿ya vienen incluidas las abejas? No, la colmena es la caja, con los panales para empezar. El núcleo es donde vienen las abejas, que es el primer conjunto de una abeja la reina y todas las abejas que tiene alrededor. Entonces, hice una comparativa de por qué me gustan las abejas y no los bonsáis, y creo que vais a estar bastante de acuerdo conmigo. Cuando alguien se dedica a la apicultura, diferencia cuando alguien se dedica al bonsai. Cuando uno se dedica a la apicultura, cuida a la colonia. El bonsai domina al árbol. No sé si notáis la diferencia de los verbos. Cuando alguien se dedica a la apicultura, recoge frutos, miel y polen. En la comparativa con el bonsai, solo logras incrementar tu ego porque has dominado algo. Y explota a las abejas. ¿Y las manzanicas esas pequeñas? ¿No se puede comer? No, no creo. Vaya. Y tanto que se pueden comer. Sí, pero tampoco te debe llenar mucho, ¿no? Eso ya es otro tema. Depende de las capacidades de cada uno. Si eres una abeja. Tiene pinta de broncoespasmo. Eso se te queda clavado. Y otra de las cosas es que cuando tú tienes un panal de abejas, cuando eres apicultor, siempre tienes que puedes retirar miel, puedes retirar cera, puedes retirar polen y jalea, pero tienes que dejar lo mínimo para que la colmena sobreviva. Con lo cual, digamos que quitas el excedente. Así que me parece una actitud bastante más social. Y puedes hacer artes marciales, quitar cera, poner cera. Por eso, conclusión. Estuve leyendo que el presidente de la Asociación de Cultivadores de Bonsai se quejaba de que habían pocas mujeres y que no entendía por qué, porque las mujeres tenían más sensibilidad para los cuidados de jardinería, que me parece un comentario bastante machista por su parte, y yo creo que tengo la conclusión. Las mujeres no participan en lo de los bonsais porque son compasivas y no sociópatas escondidas. Con lo cual es bastante fácil que no participen en ello. Es muy feo. Yo solamente voy a hacer un apunte. Me jode mucho, tío, que hayas sacado este tema de la apicultura y que la necesidad de una colmena. Justo han tirado la colmena, ¿no? Justo, sí, ayer. Ayer tiraron en Santa Coloma la colmena. Chicos, Santa Coloma, se va a la mierda. Nos estamos cargando las abejas. No vamos a polinizar. Nos quedaremos sin habitantes. No tenemos colmena en Santa Coloma. Pero va a haber bonsai. Se le den por culo a los putos bonsai. Los veganos no estarían de acuerdo contigo. ¿En qué? En la explotación animal. Sí, pero bueno, una de las diferencias de lo de las abejas en relación a cualquier otra explotación animal es que las abejas hacen su vida normal, no las están machacando. Y ellas sí que hacen un excedente que normalmente se acaba cayendo o se acaba perdiendo porque muchas no la guardan durante todo el tiempo. Y una de las cosas que a mí me pareció interesante es que siempre mantienen lo mínimo que, o sea, que la cantidad suficiente para que la colmena pueda seguir creciendo y sobreviviendo durante el invierno. Con lo cual, Y, por ejemplo, el tema este del control excesivo del bonsai, ¿qué diferencia hay con la jardinería en general? O sea, cuando tú haces jardinería, ¿qué estás haciendo con las plantas, árboles o demás? Bueno, amoldarlos a tu gusto. Pero en el entorno, lo que no haces es limitarle el crecimiento, ¿no? ¿Cómo en que todo no? caso, lo podas, ¿cómo? Pero no le limitas ¿Y qué tipos de podas hay? O sea, es que tú, al final, cuando haces jardinería, haces lo mismo. Lo mismo, bueno, le das una formación que es la que a ti te gusta, no es la formación natural de un árbol. Es la que a ti te gusta para que la rama no le toque al bloque del vecino, pero que a la vez desombra a la calle. Es que al final es lo mismo. Bueno, yo miraría más como en la jardinería sería el cuidado de los pies y el bonsai sería convertir los pies en chiquititos como hacían con las geishas. Es lo que yo le veo. Pero sin querer, intentar en clarificar. ¡Tuche! Bueno, para mí es como algo más que forma parte de la jardinería. Digamos que la jardinería, la menos invasiva, sería la jardinería convencional, la que dices tú. Entre medio estaría la topiaria, que es la que básicamente la practican los japoneses, le mola mucho, es el control del hombre sobre la naturaleza. Y bueno, luego están los sádicos, que son los que hacen los bonsais. Ahí estamos. En Barcelona hay topiaria. Yo también haría otra diferencia muy clara, que es esta jardinería en la cual participa la población y trabajadores y tal, no sé qué. Y después está lo de los bonsais, que participa Felipe González y el emérito. Punto. ¡Bum! ¡Bum! Bueno, he intentado ser picadito, he ido al tajo. Sí. Aquí entendemos igual de política local como de jardinería. ¿Vamos a la agenda o...? Vamos a la agenda. Bueno, mañana toca Wallace, pero por fin han hecho currar un poco. poquito vosotros, un poquito la agenda. Tenemos una mini agenda después de no sé cuántos meses parada por el tema del coronavirus. El Yesterday, cuando no está con sus cosas. Cuando hagamos el programa en Yesterday tendrán que desprogramar, ¿no? No. El Yesterday se ha buscado un local más grande porque debido a las pocas reducciones del local. Va a montar una doble gala solidaria para los días 16 y 17 en el Teatro Sagarra, con Javi Jareño, uno de los habituales de la sección, y José Antonio Juárez. El Tony Jareño creo que es el jueves y el viernes y el... Hostia, cuando toca el Juárez toca un colega mío de guitarra, que me lo dijo el otro día. Pues va a montar una coña, la entrada valdrá 7 euros y servirá para echar una mano a diferentes entidades de la ciudad. ETNN, que es el colectivo este LGTBI, la sufragista, está por ahí para la Parlón. ¿Esto no es de la Parlón? Sí. ¿Y qué mierda quieren pasta, tío? Pues de... No sé, porque no tendrán pasta para, yo qué sé, para... Parlón, coño, estírate, coño, que esto lo montaste tú para votos, tío. También está la Fundación Talleres, que Urroya y algunas más, y son para proyectos dedicados a ayudar a colectivos más vulnerables de la sociedad, como son los... ¿Cómo los sufragistas? No, bueno, está básicamente pensado para la gente mayor y los niños, que ahora están, bueno, ahora está la cosa mal. Los niños. Es para los niños. Es para los niños. El aforo se verá reducido a 270 localidades y habrá un protocolo sanitario como el que tenemos aquí cuando grabamos. Toma de temperatura. O sea, un poco de plástico y venga. Un poco de plástico en el micrófono y a gritar. Luego también en el Teatro Sagarra, no sé cómo, pero van a montar el Festival del Passage Insolid. El 23, el 24 y el 25. ¿Para sacar pasta para sufragistas? No, eso sí que no lo sé. Que no sé cómo van a montar el Passage Insolid dentro del Teatro Sagarra. Pues mira, tiene como tres pasillos, pues tres pasachas. Un camerino. Insolid. Ni idea. Y ya para acabar, el 23 de octubre tenemos la penúltima velada del Slam Poetry Santaco. En Cala Sisteca se necesita Cala Sisteca. Es nuevo ese local. Sisteca mola, La lisdexia vuelve. Que sepáis que se necesita reserva obligatoria y el aforo reducido. Siempre acabas con el final de la canción, ¿eh? Y no sacarán pasta para las sufragistas. No sacarán pasta. No sé cronometrado, vamos. Cronometrado. Me cuesta. Justo cuando iba a empezar ahora a la agenda, me hace así señas el becario y me dice: ¿tú no traes frase hoy? ¿Tú no traes frase? ¿Cuántos programas hace que no hacemos frase? No, déjalo. ¿Cuántos programas? ¿Cuántos meses? A ver, ¿en qué momento he dicho algo coherente aquí? Yo tiraría para el año. Lo más coherente que he dicho es, yo que sé. No. Acabo en la cárcel. Ay, qué bueno. Cala Sisteca. No, ¿sabes lo que pasa? Que me estaba dando cuenta que iba a acabar antes de que acabara la canción. Entonces metí ahí un par de dislexia bucal. Los disléxicos también somos persianas. Si alguna vez monto un garito, yo que sé, de música, sí, hardcore, se llamará Cala Sisqueta. No, es un buen momento para montar un garito ahora. Oye, esta semana ha sido el día de la dislexia, ¿no? Anda, ha sido... Anda que me habéis felicitado, cabrones. Ha sido un homenaje. ¿Y esa música de fondo? Yo qué sé. Se nos ha metido un bot en el programa, tenemos que irnos porque nos están atacando. No, yo tengo una rabia en mi cabeza. Igual es en mi cabeza solo, ¿eh? No, yo es normal, todo. Joder. Bueno, pues nada. Bueno, cabrón. No importa, a ver qué escucháis vosotros. Lo dejamos aquí, si queréis. Comentadlo en el grupo, lo que escuchéis, en el grupo de Telegram. El grupo hay que darle vidilla, ¿eh? El grupo hay que compartir más. Bueno, pero tenemos que dar vida a nosotros, nos vamos a dar el curro a la pobre gente que está bastante... Hombre, pues que hagan algo, ¿no? Claro, así vamos a tener que currar nosotros ahora. Pues nada, ha sido un placer reunirnos otra vez todos de nuevamente en el Zulo. Hacía la... Mogollón. Vamos a aprovechar que no sabemos esto. Cuando, esperemos que no haya venido ningún madrileño a Santa Coloma y el siguiente lo tengamos que hacer por Zoom. No, esto es precioso. Esto es precioso. Ah, yo tenía una sorpresa. Tengo coronavirus. Qué bonito. Tomás, qué bonito. Para vosotras. ¡Hala! Pues hasta luego, Lucas. Adiós. Chao, chao, chao, chao, chao. Chao, chao. Besicos.